las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen. En lo más alto del dial escuchas Radio Etchegoyen. Amigos de Radio Etchegoyen, 107.5 del dial de frecuencia modulada acá en la ciudad puerto de Talcahuano. Hoy día una sorpresa, una grata sorpresa, por dos motivos. Vuelven a los micrófonos de Radio Etchegoyen una voz que extrañábamos mucho, pero que no se ha alejado, porque los programas siguen saliendo en horario prime nocturno. A eso de las 2 de la mañana se escucha todavía la voz de Bio Rock con... Bienvenido, Mr. Blues. Bienvenido, Mr. Blues. Oye, Alejandro, mami, es un grato estar acá. Jorge, ¿cuál es tu nombre? Insisto, es un programa que ya lleva en el aire, porque te vuelvo a insistir, no lo hemos descontinuado. Y los sábados, a eso de las 19 horas, también invitamos a la gente a escuchar. Bienvenido, Mr. Blues. Qué bueno, excelente noticia. Yo sabía, sí, que tú lo estabas pasando. Exacto. Pero no sabía que lo pasabas tan tarde. No, lo pasábamos... Antes del terremoto. Antes del terremoto. Así es. Bueno, ¿qué nos convoca? Que tú estés acá nuevamente, nos convoca una grata visita. Estamos acá en los estudios de Radio Etchegoyen con Francisco Silva. ¿Quién es Francisco Silva? Él es vocalista y bajo, y por lo que estoy viendo, autor de los temas de la banda Super Cojón. Exacto. Bienvenido, Francisco, a los estudios de Radio Etchegoyen. Muchas gracias, un saludo para ustedes, gracias por la invitación. A Jorge Solís igual, y su programa, que lo escuchamos hace mucho tiempo atrás, esperamos que vuelva. Y nosotros muy contentos, a los auditores igual un saludo especial, muy contentos con este gran trabajo de concepción de nuestros grandes colegas músicos. Hay mucho material ahí, un disco muy bonito y que nos ha resultado muy bien hasta ahora. Así que gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que Radio Etchegoyen, nosotros acá nos estamos felicitando por la visita de ustedes, porque realmente el disco, como dices tú, es un disco muy bonito. Los auditores, si pudiéramos estar, bueno, tenemos ahí una cámara habilitada, pero como estamos grabando esta entrevista, ustedes no la van a poder ver, pero la verdad de las cosas que sí, es una producción muy bonita, porque adentro tiene un cómic. Exactamente. La banda Super Cojón y su disco Prohibido tienen un cómic que, se, al parecer, si no me equivoco, primer capítulo fuera de aquí. Exactamente, es el primer capítulo de esta historia, de este gran superhéroe, que les aprovecho de comentar que Super Cojón es un superhéroe latinoamericano. Correcto. Que es el superhéroe que nos hacía falta, siempre nos envían como superhéroes gringos, con capa y todo. Este no tiene capa, sino que tiene un coraje muy potente por el nombre Super Cojón. Un gran corazón. Es un gran corazón, es un compadre que de alguna manera está dando cuenta de las carencias que existen en estos países subdesarrollados, entre comillas, subdesarrollados, que nos hacen llamar, y de alguna manera lucha contra estas injusticias con la parte política, y de alguna manera entabla en este cómic en este primer capítulo su formato de que él decide ser un superhéroe de aquí para adelante. Así que está bien entretenido el comienzo. Y por lo que yo estoy viendo, a medida que nosotros vamos revisando el cómic, nos vamos encontrando con las canciones. Con las canciones, exactamente. Acá. Eso es lo simpático de esto. Porque, exactamente. Nosotros podemos ir siguiendo el cómic y juntamente vamos escuchando las canciones, porque van como que van dando paso a los temas. Exactamente, así, justamente así. Que bueno, es que hay varias gente que ha comprado el disco, nos ha felicitado por lo mismo, por el tema de que la conexión que tiene y que en la historia, cada introducción del cómic que te lleva a un tema y que te hace de alguna manera una forma más simpática, más interactiva, explicativo el tema de lo que nosotros sí queremos decir claramente, a pesar de que las letras son muy potentes, muy directas, y que de alguna manera se insertan en la música y parecen que fuera algo tan a lo mejor más digerible, pero no es tan digerible en el sentido de letras, un poquito más complejo, pero la música lo hace así, y eso ha sido bueno, porque nos interesa que a la gente primero le guste mucho la música, que agarre la onda, y después de a poco se vaya dando cuenta que es una defensa para todo el pueblo chileno. Qué buena. Oye, ¿qué les parece si antes que te asalte con las preguntas más técnicas, porque aquí estamos enfrente a un profesor, a un docente, docente de la música, sí, bien. Entonces seguramente él te va a atacar. Me va a atacar, no importa, técnicas, estilos musicales y todo eso. A mí me gustaría que, y a los auditores también, que escucháramos el primer tema. Perfecto. ¿Qué tal si tú nos invitas a escuchar la primera canción? Ningún problema. Esta es la historia de una reunión que tuve yo en un viaje con un taxista, y él me explicaba por qué no votaba, él por qué no se levantaba en la mañana, solamente lo único que él quería era seguir trabajando toda su vida y ya él sabía, dado cuenta hace mucho tiempo que él iba a morir así. Entonces yo le dije, pero ese formato es muy fácil, tienes que pensar en tu hijo, en la gente que viene más adelante y luchar por ellos. Y de ahí que viene este bonito tema que se llama Es tan fácil. La razón y esconderte en tu hogar, porque nunca cambiará. Es tan fácil cederte mi alegría, porque es tan fácil callarme noche y día. No hay dolor, puro amor, todos callan por temor, pero sé que llegará el momento de alcanzar mis sueños y me quiero levantar. Pero es tan fácil cederles mi alegría, porque es tan fácil callarme noche y día. Pero es tan fácil cederles mi alegría. Es tan fácil del grupo Super Cojón. Excelente canción. Me parece que no es primera vez que la escucho. Ya la había escuchado seguramente en otras emisoras, porque tú nos comentabas que ya está sonando el disco. Nos ha ido muy bien, sí. En muchas radios de acá de la zona, de parte del país, hemos tenido la oportunidad de esto. Ha sido muy rápido, de que nos hayan invitado a muchas partes. Y en todas partes donde vamos, llegamos a las radios, canales, radios emergentes, radios más consagradas. Y aquí en Concepción, por ejemplo, se escuchan en muchas radios, Radio Punto 7, Oceanía, Femenina, radios que son ya, que ya mucho trayectoria, y a la vez igual Radio Espacio, que de Pedro del Río, como decía Jorgito. Hay varias radios que están, radio del Duoc UCE. Entonces se está escuchando harto, ya estamos en la programación y la gente poco a poco nos empieza a conocer y a ubicar, por la música más que nada, y eso es bueno para nosotros, muy bueno. Jorge, el pase para ti. Bueno, mira, yo había escuchado un demo que me había mandado el baterista de ustedes, claro. Quien le mando un saludo, Peter. Peter Campos. Exactamente. Y hay variedad, no solamente ustedes se embarcan solamente en un estilo, hay reggae, hay blues. Exactamente. ¿Cierto? Hay también. Sí. Temas que son rock pop, digamos, exacto, que son más pegajosos, así. Claro. Pero la pregunta que te quiero hacer, Alejandro. Alejandro, perdón. Alejandro, lo arreglamos. Con la edad pasada esto no se confunde. No te preocupes, no lo arreglemos, si no, la gente no me conoce. Alejandro, pero Alejandro Silva, acá, ya. La pregunta que te quiero hacer, Francisco, es con referente a la producción. O sea, que aquí hay letras. Exacto. Ya, las letras, ¿cómo son? ¿Son las haces tú o, como dice el dicho, con la ayudita de mis amigos? ¿Cómo trabaja la banda? Miren, el disco lo dice claramente que aquí casi todos los temas están compuestos, arreglados por mí. Dicen muy egocentrista esta parte del pero es que hay que comentarlo por un tema técnico, que a nosotros nos exigen que sea así. Cuando tú inscribes estos temas, ellos te exigen por un tema de papeleo y todo, que por un tema burócrata más que nada. Pero a nosotros, personalmente, siempre les digo a mis colegas músicos que yo sin ellos no hubiese podido hacer este trabajo, porque atrás de una letra hay bonita música, hay buenos intérpretes, tremendos músicos. Más de 15 músicos grabaron en este disco. Entonces nosotros estamos contentos por ese lado, más allá de quien haga la letra o los arreglos musicales. Es un tema de grupo, ¿me entiendes? Que no todos están para lo mismo. Entonces me interesa mucho que la gente le llegue el mensaje, más que quien lo haga o quien no lo haga. Así que eso. Pero el concepto banda es lo que le importa. Exactamente, pues somos banda, porque vamos para todos lados juntos, nos invitan como super cojones, esa es la marca, ese es el superhéroe, este es el cómic, y es lo que queremos decir realmente. Que... Oye, Francisco, dime, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Porque realmente yo he visto carátulas de otros grupos que han hecho producciones, digamos, y me sorprende esto de abrir la carátula, porque generalmente tú abres una carátula y te encuentras con la foto de los integrantes, con su guitarra, claro, o qué sé yo, o una foto en vivo, claro. Pero acá no, tú te abres la... No sé si te diste cuenta, de hecho, Alejandro. De hecho, yo estoy entretenido ya viendo el cómic. O sea, uno abre este asunto y te encuentras al tiro como con una historieta, ¿sí? O sea, como... Y te vuelvo a sentir, se agradece, porque como bien dices tú, muchas veces uno abre el disco, se queda con la lista de canciones, el ingeniero en sonido, la locación, la... Oye, pero acá uno se entretiene. Oye, me asalta de inmediato, disculpa, como claro, estoy pegado en la carátula. Oye, la cantidad... Felipe Hernández, guitarra. Exactamente. Peter Campos, batería. Francisco Silva, bajo y voz. Exacto. Luego Juan Lara, guitarra, incertidumbre. Exactamente. Perromano. Exactamente. Daniel Freire, en trombón. Exacto, y salen todos los temas. Oye, y después una cantidad de músicos que es impresionante, que no los vamos a nombrar a todos. Mira, tenemos a Karen Rifo, Priscila Garrido, Francisco Piña, Matías Encina, Joel Rivera, Gerson Aedo, Claudio Gatica. Oye, ay, claro, ahí está todo el equipo. O sea, en el fondo ustedes son tres, claro, pero están acompañados, tú me decías, por cerca de 11 a 12. Exacto, en vivo nosotros hacemos la base de tres, más 10 a 11 personas que siempre están con nosotros en los shows masivos grandes. Oye, me huele por la música que ya hemos escuchado, el show es entretenido. Es muy entretenido, de principio a fin. Interactúan con la gente. Exactamente, eso tiene toda una onda, porque como ya al cambiar el timbre musical del pop rock al ponerle vientos, percusión, coro, entonces ya se ve un orquestón grande arriba, donde todos participamos, bailamos, disfrutamos con la gente. Entonces es muy entretenido el show en vivo. Parece que la gente, y lo que por lo mismo que nos ha ido bien en esto, porque las canciones están hechas y nos dice la gente, parece que siempre he escuchado estas canciones, y se me hacen muy amigables, están súper amigables, porque las escuchan y las toman como que toda la vida las han escuchado, y eso es bueno para nosotros. Lo que se dice, como siempre, son orejas. Claro, el término nosotros, claro. Hoy las canciones son orejas para nosotros, ¿sí? Y la gente lo expresa de esa manera. A mí lo que me llamó la atención y también gratamente sorprendido, porque una vez camina por las calles de Concepción, tributo a tal banda, tributo a Pearl Jam, no, tributo a los prisioneros, tributo a la ley. Yo te digo, sinceramente, enemigo de los tributos. Yo, claro, sinceramente te digo, también soy un poco enemigo de los tributos. Ya. Sé que hay un trabajo atrás, exacto, de imitación y todo, y también eso es valorable. Total. Pero cuando uno se encuentra con bandas que te ofrecen un producto nuevo, te ofrecen originalidad, eso es lo que yo he conversado una vez con el Peter, porque el baterista de tu grupo me decía, Jorge, te invito, vamos a hacer un tributo al Screen. Dice, oye, Peter, yo ya no quiero tributo, yo quiero escuchar cosas nuevas. Eso es lo que a mí me interesa. Total, los intereses van cambiando, la mentalidad, la gente en esta etapa de este sistema global, mundial, va cambiando. Hace 10 años atrás yo igual he trabajado en tributo, he hecho muchas cosas, todos hemos hecho en algún momento eso, pero como te digo, va cambiando, y después estás dando cuenta de que no es que sea malo, para todo lo contrario, hay gente que le entretiene eso, y todo es válido, es parte de la democracia, es parte de este sistema, que hay gente que quiere escuchar escuchar los recuerdos de bandas a lo mejor que ya no existen, y es bueno a veces recordarlo. Ahora, mucho mejor es que existan bandas que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo y que están luchando por estar haciendo cosas nuevas, y eso es muy positivo porque abre el espectro, amplía la cultura, están diciendo cosas que quieren decir que son conceptuales, como lo de este disco que está muy directo, está muy actual. Entonces es bueno, de todas maneras todo para mí es positivo. Hay gente que prefiere una o que otra, o a lo mejor ni siquiera las prefiere, sino que le gustan las dos, y eso también es muy válido. Así que nosotros, con las bandas que hacen y siguen haciendo esos trabajos, ningún problema que lo sigan haciendo, porque también encontramos como músicos que van a aprender muchas cosas de ese formato. Pero también nunca descuiden lo que nosotros siempre como músicos llevamos dentro, que estar creando, estar haciendo canciones, y eso es bueno. Sabemos que aquí en Chile y en estos países latinoamericanos es muy difícil, pero no es imposible cuando tú quieres hacer cosas profesionales, cosas de proponértelo más que nada. Ahora, lo importante, sí, los tributos, Alejandro y Francisco, es que, si bien es cierto, uno quiere escuchar originalidad, digamos, en grupo, pero estos grupos, por ejemplo, legendarios, digamos, por decir, bandas mundiales, como por ejemplo... Yo digo, era tributo, la otra vez fui a ver un tributo a Pink Floyd. Claro, por ejemplo, yo te digo una cosa. Es uno de los más, ¿no es cierto?, connotados. Es que, ¿qué es lo que sucede? Es que estas bandas, no me cabe la menor duda que van a pasar el 2050 y se van a seguir escuchando en tributos, que es lo que pasó con los grandes músicos antiguos, por ejemplo, como Bach, como Beethoven, que después siguieron pasando, y en el momento, claro, los interpretaban cuando ellos estaban vivos, y era también una especie como de tributo, pero después ha ido pasando siglos y siguen tocando. Y a mí no me cabe la menor duda que la música de los Beatles, por ejemplo, era un grupo, ahora, digamos, estoy hablando de las obras. No me cae la menor duda que los Beatles o qué sé yo, Pink Floyd. No puede estar escuchando algún selecto. Algún selecto que diga, oye, pero ¿cómo puedes decir eso? No, pero sí, eran solistas, pero también fueron tributados, como se podría decir. Sí, ha pasado siempre en toda la historia. De hecho, Mozart, por ejemplo, que bueno, esos puntos de referencia. Mozart nunca lo pudimos escuchar en la realidad, en la vida. Nosotros todo lo que escuchamos de Mozart fueron interpretaciones. Los grandes clásicos, casi en su totalidad, nosotros nunca hemos escuchado a un Beethoven o a... Claro, pero nunca escuchamos a Mozart. Alejandro, ¿qué sabes tú si a lo mejor en el año 2100, los 2200, se va a escuchar a Super Cojón ya como tributo? Excelente. Oye, y yo quiero escuchar a Super Cojón nuevamente. Perfecto. ¿Con qué canción nos vamos ahora? Hay una canción muy bonita que es para todo el pueblo chileno igual y con mucho cariño. Es un ska bien potente, se llama Esclavos. Que tienes allá. acabamos de escuchar Esclavos. Esclavos. Excelente canción. Muy potente. Muy potente. Muy potente. Igual me quedé pegado con la anterior, ¿eh? Con Es tan fácil. Con Es tan fácil. Porque, claro, como bien decías tú, Jorge, son las canciones son orejas. Así es. Pero me llama la atención que, a diferencia de canciones orejas, también tienen contenido. Mucho contenido. Tienen, y es la clave. Tienen contenido, tienen un mensaje. Exactamente. Y como bien decías tú, también son muy contemporáneas, así que no, bien. Perfecto, sí. Jorge, tú tenías algunas cosas que hacer. Francisco, yo estoy mirando la carátula, estoy mirando el disco en general. Está de lujo, ¿eh? Que está de lujo. Muy bueno, esto no tiene nada que enviarle a ninguna producción. No, para nada. Ahora, por eso voy a la siguiente pregunta. Oye, hago mención, no es un papelito aquí pegado. No, es una impresión de muy buena factura. Claro, exactamente. Sí, sí. A eso voy. Te quiero preguntar, Francisco, muchos grupos, digamos, tienen apoyo, digamos, o respaldo de algún sello cuando son más connotados. Exactamente. Claro. Ahora, en el caso de ustedes son independientes, digamos. Claro, hay un sello independiente. Independiente. Claro, se llama así. Ahora, la pregunta del millón, se podría decir, ya que estamos de moda ya con los millones, ya que viene ahora la famosa Teletón y todo okay. eso. Lo que te quería consultar es lo siguiente. ¿Ustedes cómo lo hicieron esto? Aquí tiene que haber, yo soy músico igual y todo. Sé lo que significa, por ejemplo, horas de grabación, arreglos, y todo eso tiene un costo. Totalmente. Entonces, totalmente. La pregunta mía, a lo mejor es una pregunta un poco indiscreta, saber de cómo lo hicieron ustedes. ¿Cuánta plata? Claro. Te explico, voy a tratar de hacerlo más breve posible. Yo entiendo que es muy preciado el tema en radio, pero para que la gente nos conozca y sepa que sí se puede. A eso es lo que quiero llegar, a las bandas, amigos. Cuando nosotros hicimos este disco, comenzó esto con una carencia económica de nosotros como músicos, donde todos los locales grandes empezaron a cerrar y no tenían mucho trabajo. Entonces llegó ese periodo de abril 2013, junio, mayo, abril, mayo, junio, julio, donde nosotros estábamos 4 meses y donde gana, no sé, un músico normalmente como nosotros que está activo tiene que hacer, no sé, 850 lucas mensuales para poder vivir, donde tienes que pagar arriendo, igual que todas las familias, pagáis la luz, pagáis el agua y todo, y no tenías esa estabilidad, empezó a crearse una crisis. Dentro de esa crisis yo decido cambiar el switch y hacer este disco, y en vez de ponerme a llorar, pesqué mi guitarra y me puse a componer. Entonces, después de esos 4 meses, bien latente. Dentro de estas composiciones salen 17 canciones, de las cuales este disco incluye 9. Que fue más o menos, el periodo de composición fue muy rápido. ¿Pero por qué te comento esto? Porque cuando yo decidí hacer el disco no tenía ni un solo peso. Ni uno, como se dice. Ni uno, no tenía ni uno, tenía un solo peso. Entonces yo solamente tenía mi guitarra, un lápiz y hojas de oficio que le pedí a mi hijo para poder comenzar a escribir. Entonces... empieza en la cuenta regresiva de este disco, que demoró un año, donde nosotros comenzamos a contactarnos con amigos que decíamos, sabes que tengo algunas canciones, que eran 2 canciones al comienzo, que era el día lunes, martes, por ejemplo, y amigos me dijo, no, ven acá al estudio y prueba a ver qué sale. Las grabamos y le gustaron. ¿Y tienes más canciones? Sí, le dije yo. ¿Puedes venir mañana? Sí, perfecto. Mañana vengo, sin plata. Y tenía que viajar a mi casa en todo un proceso. Y no tenía más canciones, sino que yo tenía que llegar a mi casa y hacer una canción más para el otro día volver al estudio a grabar, que este estudio de un gran amigo, Patricio Pato Record, que lo llamamos nosotros, Patito Sáez, y el que me dio la primera oportunidad de nosotros hacer todas las maquetas de esto. Y en estas 17 yo me moveré más o menos un día por canción, que fueron como 15 días donde yo hice 17 temas. Estos 15 días continuos maqueteamos, hicimos todas las maquetas. Entonces invitaba al Peter, le decía, Peter, estas son las rítmicas. Peter, cuando grabó, no conocía qué es lo que venía, los bajos, las guitarras, él grabó los ritmos que yo le escribí. Entonces él también fue un trabajo muy potente, porque él estaba tocando y no sabía qué es lo que iba a pasar después, no sabía de bajo, no sabía de vocalización, nada. Y después yo pesco los bajos, las guitarras y me pongo a hacer las bases, donde él me muestra, esta era la idea. Y ahí se crea este formato. Y de ahí viene el lapso de donde nosotros empezamos a cotizar para grabar profesionalmente, y era extremadamente caro. Decidimos, dentro de nuestros medios, opciones más económicas y buscar alternativas de seguir tocando y seguir quedando endeudados en el gas, en el agua, en la luz, sí, para poder, porque fueron mucha plata. O sea, si redondeando un poquito más de 5 millones de pesos, sale grabar un disco. Una de las cosas que que se gasta es con la masterización, por ejemplo. Claro, la masterización, todo se gasta, todo es tiempo, porque nosotros ni siquiera en este monto económico de grabar el disco, registrar, y después de registrar, mezclar, masterizar, que el mastering lo hizo Chalo González, hicimos tres mastering, y Chalo González masterizó a Los Prisioneros, masterizó a Los Bunkers, masterizó a La Ley, ha hecho toda la trabajo con la Francisca Valenzuela. Entonces, para nosotros, que él haya tomado en cuenta nuestro trabajo y haya podido hacer esta mastering, para nosotros igual fue muy impresionante, muy gratificante que personas al nivel de él, que están reconocidos a nivel como grandes en Latinoamérica, nos haya masterizado el disco. Y todo, como te decía, pero todo tiene un costo, y nosotros teníamos que hacer muchas tocatas, hacer muchos eventos para poder hacer todo esto viable. Sigo impresionado por el profesionalismo con el cual ustedes están trabajando. Cuéntame una cosa, el tiempo se nos escapa. No importa. Jorge no. Va a tener que retirarse, porque sabe un momento que se tiene que retirar temprano. Exactamente. Sus deberes. Pero a mí me llama la atención, ¿cómo están afrontando ustedes el trabajo como músicos, como profesionales? Mm. Yo te lo hago porque quiero preguntar. Cuando yo seguí muy de cerca la historia de los tres, yo la conozco muy de cerca, con eso me estoy dilatando. ¿Cuántas primaveras? Así es. No sentamos más o menos todos iguales. Compartimos unos cinzanos. Yo creo que unos cinzanos y unos fermú ahí en el foro de la universidad, por allá hace mucho tiempo. Francisco viene más allá. Claro. Pero también seguí por un no asunto, crean. Por una no coincidencia. Yo participé en un evento cuando partieron los Bunkers. Claro. En la sala 2 de la Universidad de Concepción. Mm. Ellos recién presentaron y ganaron un concurso. Perfecto. Eran unos chicos al estilo Beatles. Claro, exactamente, sí. Recuerdo. ¿No es cierto? Sí. Con una chasquilla. Desde ese tiempo nos llamó mucho la atención a la gente que estábamos vinculados. Yo en ese tiempo trabajaba en una empresa de sonido. Nos llamó mucho la atención que estos chicos eran muy profesionales. Claro, exactamente. Ellos sí. Se juntaban 4 veces a la semana a ensayar. Exactamente, eso es. Rigurosamente. Después, cuando se fueron a México, estuvieron mucho tiempo en México, incluso yo vi un reportaje, un video, no sé dónde, también me llamó eso, justo la atención, porque ellos tomaban esto como un trabajo. Eso es. Absolutamente. Eso es. A diferencia de otros grupos que no los quiero mencionar, pero tengo unos amigos que tienen un grupo aquí en Concepción que han tenido algunos buenos momentos, pero no han tenido esa capacidad de sentarse a trabajar y decir, esto es pega. Exactamente, eso es. Y nosotros ensayamos los martes, miércoles y viernes, claro. Y los sábados. Y ojalá todos los días. Y el tipo agarra su guitarra y se despide de la familia, porque va a trabajar. Exactamente, eso es. Y todo entonces, tiene una banda que trabaja así tiene asegurado el éxito. Exactamente, así es. El éxito es una palabra muy amplia, de la cual yo de alguna manera defiendo harto a todos los que hacemos música. Yo pienso que el éxito, todos los que hacemos música más allá del tiempo que lo tienen. Pero tú bien dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que esto tiene el 90% de un trabajo como esto, es trabajo, el 10% es talento, el otro 90% es mucho trabajo. Porque tú en la pregunta anterior que te hacía Jorge, tú hacías mención que tú pasaste cerca de 17 días pegado trabajando. Claro, para recién la primera parte. Te vuelvo a insistir, o sea, eso tiene que dar fruto y se está viendo acá. Un trabajo muy bien realizado. También hay otra consulta que no puedo dejar. Perfecto, no hay problema. ¿Hay algún referente dentro de la banda? Siempre todo, hay referente. Todo el mundo tiene referente. Sí, siempre hay referentes. Por ejemplo, nosotros lo que más nos preocupamos, y siempre a mí me ha interesado mucho cuando hago una canción, y se la he dicho a mis colegas músicos, los que han trabajado conmigo, me conocen, que para mí lo más importante en una canción que tenga literatura es la letra. La música es obviamente parte de nosotros natural, entonces para nosotros es mucho más fácil hacer música. Hacer la letra es más complejo y para mí es muy importante que diga algo, que tenga, como decíamos delante, contenido. Cuando tiene contenido la letra, más la música, con la calidad de músico que nosotros tenemos, es muy sencillo hacer cosas, hacer trabajo y que la gente realmente se identifique con esto, que es lo bonito de este trabajo. En el ámbito internacional, ¿sí? ¿Tienen algún referente? Es que para mí personalmente, no sé si para los demás colegas, yo pienso que, pero para mí todos los músicos tienen algo de donde para sacar algo provechoso de ellos. Algunos el trabajo, otros la parte musical, que lo hacen muy bonitos arreglos, otros tienen la parte técnica, infraestructural. O sea, hay muchas cosas donde uno va sacando molde para poder hacer este tipo de trabajo. Después que nosotros hicimos la primera parte, que fue, como te decía, carente, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme, trabajar todos los días, ensayando todos los días, sin parar, durante muchos meses y grabar, y después de grabar reclutar músicos y seguir registrando y seguir tocando para poder hacer, seguir pagando todo, y de alguna manera todo ese gran trabajo que nosotros hicimos nos empezó a dar frutos rápidamente. Nosotros terminamos el disco, lo hicimos un tremendo lanzamiento en Havana Club Concepción el 10 de octubre, donde invitamos a bandas amigas, Julius Popper, Mana, invitamos Bohemia. Claro, entonces invitamos a esas bandas porque nosotros lo que más me interesaba a mí era que las bandas que estaban trabajando haciendo cosas profesionales tenían que mostrarse, y nosotros montamos un escenario tremendo con niveles, desniveles, con fue muy bonito y muy buena recepción. Entonces, y después de eso ya nos invitaron a los 100 años de Pedro el Río, que era una gran invitación para nosotros, y dos de los integrantes que estábamos ahí, nuestras familias igual vivieron ahí, fueron oriundos, crearon un gran club deportivo, Club Victorino Lastarria, José Victorino Lastarria. Entonces para nosotros era muy importante esa invitación. Y ahora el segundo contrato que nosotros tenemos para el aniversario de Talcahuano, que ya cumple 425 años. Eso me interesa, para presentaciones próximas. Sí, uno piensa que para nosotros todas son las importantes. Ahora un viaje muy cerca. Claro, venimos llegando recién ayer de Yayay. Estuvimos en Santiago, estuvimos en Yayay, lo pasamos muy bien, así que un cordial saludo. Yo sé que nos van a escuchar después vía internet allá los muchachos y amigos, amigas de Yayay. Ahora nosotros llegamos acá a Concepción, nos preparamos. Paramos hoy día, seguimos ensayando y ya el jueves comenzamos nuestra rutina para tocar, que tocamos el jueves acá en San Pedro de la Paz. Después nos vamos el viernes a Copiapó, que es un viaje más o menos. ¿Dónde en San Pedro de la Paz vamos a tocar, vamos a hacer un compilado de muchas cosas de lo que hemos hecho con Vladimir Musi. Tocamos en un local que se llama Steve Rock. Yeah. Steve Rock. Después en Copiapó, no sé específicamente el lugar, pero es una disco muy grande donde vamos a mostrar nuestra música de Super Cojón. Vamos a hacer un compilado muy entretenido allá en Copiapó. Y después de Copiapó viajamos rápidamente al otro día a Santiago, y después Santiago a Conce de nuevo, y vamos a tocar con unos colegas músicos, como mencionaba Jorge, con Pancho Peña, Antonio Betarenas. Vamos a hacer un poco de rock and roll acá en Penco, en el rancho se llama, el local. Así que esta semana está bien movida, con harto ensayo y radio. Igual estamos haciendo hartas radios. Nosotros viajamos a alguna parte, Yayay por ejemplo, vamos a los canales, y ahora Copiapó igual. O sea, ¿ustedes todavía creen en la radio? Sí, por supuesto, esto es un medio muy bonito, sí, es un medio muy bonito, bonito, y respetamos mucho. Oye, a la gente que... Francisco, para cerrar, yo no quiero despedirme, bueno, vamos a escuchar una última canción para que los auditores estén tranquilos, porque vamos a seguir escuchando, y durante la programación, a los que están escuchando, prometemos seguir revisando el disco, ¿no? Tiene 9 canciones, nombrémoslas: Tiene Incertidumbre, sí. El Tiempo, Ciega Ansiedad, Es Tan Fácil, Perro Man, Dame Tu Mano, Volver Atrás Ya, Esclavos y Fuera de Aquí. Antes que nos despidamos, yo quisiera así darte un pase, porque yo sé que hay algo muy íntimo, claro, dentro de esta producción, y acá algo yo al cabo de él, claro, que eso se menciona, ¿no es cierto?, a algo que tiene que ver con la familia. Exactamente, así que... mucha importancia, muy bueno tu alcance, como estabas leyendo acá, por ejemplo, acá todos los temas escritos, ¿no es cierto?, arreglados por los músicos, por mí en este caso, pero excepto Volver Atrás Ya, que fue creado con la ayuda de mis hijos, dice acá Joaquín Silva y Lucas Silva. Y es real, es una historia muy bonita. Nosotros estábamos en el campo disfrutando de la naturaleza, y mientras los veía jugar, tomando mi guitarra nuevamente, los llamaba a que ellos me ayudaran a hacer una canción, de la cual sale este tema muy bonito que les va a gustar mucho igual a los auditores. Y la familia es muy importante, en este caso. Cada uno tiene su entorno familiar, el cual es un apoyo tremendo para nosotros. Y de alguna manera este disco es tan familiar por eso, pienso yo, porque nosotros siempre no de alguna manera en el disco adentro igual está inserto fotos y todo. Estamos arraigados un poco a ese tema, a pesar de que es difícil la vida del músico, que es súper compleja, con un harto viaje y todo. Hemos hecho este plano, incluir un poco a la familia en este cuento, que a veces años atrás a lo mejor uno no lo pensaba, porque más joven, 12, no tiene tanta responsabilidad a lo mejor, pero ahora ya con familia se da cuenta que pasa esto muy bonito, y que te hace hacer un disco, que te causa estas sensaciones. Y nada mejor que Super Cojón para nosotros, porque es un disco muy familiar. Está hecho para la familia chilena primeramente, para la familia latinoamericana, para todas las familias. Yo siempre lo digo a todos los auditores, todos tenemos un Super Cojón. nosotros no solamente somos super cojón, sino que la dueña de casa que está lavando en su casa y está todo el día, que lleva a los niños a clase, los estudiantes que tienen que luchar por sus derechos, toda la gente que se gana el pan día a día, es un super cojón. Entonces nosotros en este disco lo reflejamos y esperamos que la gente se sienta muy identificada con nuestras canciones, con nuestra música, y sabemos que va a ser así que ahora solamente esperar que nos sigan invitando de muchas partes de Chile, de muchas partes, ya nos invitaron a Perú, Bolivia, vamos a viajar. Veo que hay también proyección internacional. Exactamente, afuera, nosotros estamos con todas las ganas de primero hacer Perú, Bolivia con la invitación y después seguir Colombia y trabajo y, audiovisual, video. Sí, por supuesto, tenemos un fanpage, igual antes que se nos olvide, para que lo revisen. Estamos recién comenzando, hicimos un contrato con 4 videoclips con una empresa que se llama Imagínate. Los saludo a los muchachos, muy buenos para el trabajo, muy buenos para la pega. Y Super Cojón Oficial es el fanpage de la banda, y ahí está, hay videoclip, hay fotos, y es una banda nueva pero muy potente, así que para que escuchen nuestra música ahí, en videoclip. Todavía no está en internet el disco, pero lo pueden escuchar en todas las radios acá, partiendo por esta Echegoyen de Talcahuano. Jorge, palabras finales. Está emocionado. Sí, emocionaste. Es que mira, lo que pasa es que yo conozco a Francisco hace muchos años, y Francisco, esto no te lo digo para adularte porque te conozca, sino que yo creo que tú eres unas pocas personas que yo conozco que ha perseverado tanto, porque hay muchos que se van quedando en el camino. Lo conversábamos hace un rato atrás, el trabajo profesional que la banda en Francisco sí, siempre haciendo esto, que yo lo conocí haciendo su estudio, después haciendo el primer centro, llevaba música para hacer charlas, o sea, siempre moviendo y nunca decayendo. O sea, de repente, qué sé yo, por ejemplo, con estas. Este cierre que hubo, no sé si lo podemos decir, el nombre del pub, cuando cerró el Beer House, ¿cierto? Sí. Bueno, tú ya hacía tiempo que no estabas ahí, pero no decaíste, fuiste para otro lado, y acá, y acá, y vamos tocando, hiciste música con Cachano igual, claro, ¿cierto? Es la vida del músico, es la vida de nuestra. Entonces, esa perseverancia que has tenido tú, yo te la admiro, porque yo he visto otros músicos talentosos, guitarristas talentosos, no voy a dar nombres, pero que se van quedando en el camino, o sea, terminan tocando en un pub, cover y todo, y ahí murieron. Claro. Entonces, yo creo que tú ya con esto estás partiendo, independiente, soñemos que les va a ir súper bien, yo pienso. Claro, nos está yendo súper bien. Para mí, muy bonito. Es una tremenda partida, es un tremendo trabajo. Para mí, muy grato. Y yo te lo vuelvo a decir, cerrando el programa, lo conversaba con Peter, el baterista de ustedes, que conversábamos, le decía que yo siempre iba a apoyar a los músicos que tuviesen cosas originales. Cuando tuvieron cosas originales, no acordármela, pero. Yo tengo algunos contactos y dije, ahí lo puedo llevar a la radio, tengo que conversar. Y justo ahora salió tremenda producción. Tremenda producción. Claro. Y pucha, feliz. Pues, y que me feliz que sea un amigo, músico, con el cual tocamos varias veces juntos. Y que esté ahora trabajando en esto. No, yo gratamente te felicito y les deseo mucho éxito. Muchas gracias, amigo mío. Gracias por ti, igual por la invitación. Aquellos que quieren seguir escuchando a Super Cojón, perfecto. Nos vamos a despedir con. Esta es un tema muy bonito y les gusta mucho a toda la gente, a los niños sobre todo, me lo piden mucho, y es, en Chile hay muchos empresarios, hay buenos y hay malos. Este es un empresario villano y se llama Perro Man. Super Cojón y Perro Man. Oye, Perro Man hay harto, ¿ah? Saludos. Gracias. Exacto. A los auditores, gracias, de Radio. Muchas Chico. Gracias. Chao. Con En lo más alto del dial escuchas Radio Etchegoyen. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen.